en la noche y yo solo aquí en mi cama, pensando en lo que te haría, qué pasaría si tú me llamas. Sé que te di que no iba a enamorarme, pero tú te ves tan bella que de esta vaina quién va a sacarme. Y es que no puedo olvidar el sabor de tu boca, otra no me da nota, no me saben igual. Es que no puedo olvidar cómo tú te movías, cómo me veías pidiéndome más. Y es que no puedo olvidarte, olvidarte, quiero volver a darte beso en toda parte. Es que no puedo olvidarte, olvidarte, quiero volver a darte beso en toda parte, bebé. Seguro quiero darte, darte, darte miles de besos para enamorarte. Baby, tú eres como una obra de arte, que el mundo pueda verte y no tocarte, no. Baby, tú sabes que soy tu papi, como su dedo y taqui taqui. Soy Oscar y tú eres mi Cardi, bebé. Baby, tú sabes que soy tu papi, como su dedo y taqui taqui. Soy Oscar y tú eres mi Cardi. Es que no puedo olvidarte, olvidarte. Quiero volver a darte beso en toda parte. Es que no puedo olvidarte, olvidarte. Quiero volver a darte beso en toda parte, bebé. Nicki, Nicki, Nicki Jam. Baby, yo no sé qué hacer, yo tengo un vicio por tu piel. Es que no quieres entender, tú vas a hacerme enloquecer. Moviéndome adentro de ti, siempre me da un final feliz. Toda la noche dándote porque te hicieron para mí. Baby, tú sabes que soy tu papi, como su te doy taqui taqui. Soy Offset y tú eres mi Cardi, bebé. Baby, tú sabes que soy tu papi, como su te doy taqui taqui. Soy Offset y tú eres mi Cardi. Y es que no puedo olvidarte, olvidarte. Quiero volver a darte beso en toda parte. Es que no puedo olvidarte, olvidarte. Quiero volver a darte beso en toda parte, bebé. Alright, alright. N-I-C-K, Maluma, baby. Nicki, Nicki, Nicki Jam. Colombia y Puerto Rico. Ay, qué rico, mami. 11, 11.